Este domingo vamos a tener el primero de los festejos por el aniversario, luego del acto conmemorativo y protocolar de la semana pasada. Y a partir de las 19:30 horas, este domingo 3 de febrero, vamos a tener, por un lado, el reconocimiento a las instituciones, vecinos, emprendedores que se destacaron durante el 2018, y finalizamos con una nueva presentación de promoción lírica, un nuevo recital lírico, como ya hemos tenido por ahí en dos oportunidades en otros aniversarios, pero en este caso, en un recital de 5 cantantes, 3 tenores y 2 sopranos, que van a llegar a Cañuelas para hacer un repaso por aquellos costados por ahí más conocidos de la ópera, las áreas que más nos suenan a los que no somos especialistas en la materia y que va a ser aquí en la plaza. Bueno, contanos un poco los artistas que se van a presentar. Son un grupo de tenores y de sopranos del Teatro Colón y del Teatro Argentino, así de los dos escenarios más prestigiosos que tiene el país para el género. Seguramente va a estar Juan Pablo Esquert, un reconocido tenor coordinando el equipo, Gabriela Gulich, una soprano que ya nos visitó hace unos años para una celebración de Nuestra Señora del Carmen, Juan Pablo López, Sebastián Angulegui y Mariana Mederos van a completar este equipo de trabajo que, ya te digo, va a interpretar todas estas áreas que más nos suenan a los que no somos especialistas. En tanto festival lírico, de divulgación lírica, hace 2 años estuvo Juventus Lírica, también con una propuesta similar, solo que no tanto de corte recital, sino más, más lo que es la ópera en sí, donde los cantantes que actúan, hay una puesta en escena más teatral. Tuvo Darío Volonté haciéndose una presentación, pero con algunos fragmentos líricos y la recuperación de algunas canciones populares o cancionetas populares italianas. La entrada es libre y gratuita, como cada actividad que organiza el municipio. La actividad comenzará a las 19:30 y lo vamos a hacer en el marco de la renovada Plaza San Martín, que quedó un espacio muy lindo para disfrutar este tipo de actividades. Y bueno, en este verano vamos a empezar a disfrutarlo.